podría ser peor. Tenemos una llamada de gente que nos quiere contar una historia. Alguien se animó. Alguien se animó. Gente, a ver. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Quién habla? Florencia, me llamo. Florencia. Estoy hablando desde Salta, les cuento. ¿Desde Salta? ¿Salta y qué? ¿Salta y Junín? ¿Salta no, y...? No, Salta Capital, Salta, Salta. ¿Salta la Linda? Salta la Linda. Ahí tenés. ¿Vos tenés algo que ver con Salta o solamente la Linda? las dos cosas. Ajá. A ver, Flor, escuchame una cosa. ¿Vos conocés sobre el tema de que tenemos un festival que se llama... Pará, escuchá un segundo. Vos sabés que se hace el Corrientes Rock y querés convencernos de que te mereces entradas. Claro, quiero dos entradas. Ajá, uy, pará, dos. ¿Para qué día? Porque soy de Salta. Ah, porque sos de Salta, son dos. Claro, soy de Salta, tengo que ir con alguien. Yo puedo ser de Moscú y también, es una entrada nomás. Pero yo sé por qué me podrían dar las entradas. A ver, pará, esta es la parte linda. Un segundo, pará. ¿Para qué noche querés? ¿Cuál de los días? Para el sábado. Babasónicos, Ciro y los Persas. El sábado. Ciro y los Persas, para el sábado. Ajá, bueno, correcto. Dos para el sábado, ¿por qué? Para empezar, ¿por qué dos? Vení con un chongo de Salta, así no vamos a... Voy con una amiga. ¿Cómo es tu amiga y cómo sos vos? Vendete un poquito. Es linda, es rubia. Tiene una linda cola. Para, mira, Palermo y Schiavi también son rubios y no son... No es solamente una cara bonita, sino es un culo inteligente, diríamos. Es un culo inteligente. Vale, perfecto. Es divina, es muy graciosa. Es una divina. Flor, ¿cómo se llamaba tu amiga? Agustina. ¿La puedo buscar en Facebook? Sí, sí, Agustina Lerario. Ajá. ¿Agustina cómo? Lerario. Ah, ¿le prendiste fuego? Terrible. Bueno, ¿y cómo es la idea? ¿Te juntás con tu amiga? La idea sería salir a dedo. Ajá. Entonces, si nos regalan la entrada, ajá, nos pueden regalar un muy buen fin de semana. Bueno. Sería retributivo. Aparte podría... Ah, para, que la palabra retributivo es interesante. Solamente cobramos en sexo. Aparte, yo sé por qué también podré regalarme la entrada. ¿Por qué? Porque yo sé que me quieren conocer. Ajá. Ah, sí, bueno. ¿Sí? Sí, obvio. Ajá. ¿Y por qué te queremos conocer? Y porque, imagínense, alguien de Salta ya los está escuchando. Para. A ver, describite. Bueno, mido 1.60, soy medio petiza. Ajá. Natalia Breiro es más alta que vos. Dale. No. Muy divertida. Ajá. No sé cómo describirme. No, esa no es la forma de describirte a la que yo me refería. No era la forma. Keira es mucho más expresiva que vos. Aparte, yo sé que Juanma me quiere conocer. Ah, perdón. ¿Cómo Juanma? ¿Vos lo conocés a Juanma? De algún lado. Por ahí, de la vida. ¿En Maduro tenés a Juanma? No sé, más o menos. A ver, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste del Corrientes Rock, mi vida? Historia estuve, también. Escuché por ahí en la radio que se iba a presentar un festival. Ajá. También me enteré de otro, que es por ahí cerca, también. Ajá. Y bueno, y vi las fotos en el Face del programa, que lo tengo agregado. ¿Sos una groupie del rock? Soy una groupie del rock. ¿Te recorres el país ofreciendo que yendo a dedo y demás? Me encantaría, de los recitales vas a favorecer a la integración cultural entre las provincias? Estaría buenísimo, ¿no? Bueno, describite, porque te hiciste la boluda y no te... No sé qué quieren saber. ¿Cómo viene la parte higiénica tuya con todo esto? Sí, de día estoy muy limpia, che. Una chica limpia. O sea, Víctor quiere saber si le limpiarías el departamento. Él está hospedando gente. Sí, no tengo problema. Los hoteles de Corrientes están repletos y entonces estamos hospedando gente nosotros. Vamos a pedir tres cosas diferentes. Yo voy a pedir que me limpie el departamento. Nahuel, ¿vos qué le vas a pedir? Que me limpie la batería, tiene una mugre la batería. La batería del auto, se le juntó. No, la batería, tipo toca rock. Claro. Ah, bueno, dale. ¿Vos, Juanma? Ah, claro, como vos sos groupie de rock, yo tengo una banda. Ajá. Pues ahí te podemos llevar en la gira, qué sé yo. Pero de 10. A ver, ¿cuál sería tu plan? ¿Vos agarrás? No, te haga el boludo. ¿Qué le pedirías vos a Florencia? ¿Qué me pedirías? ¿Cuál? Uy, para que saco, tengo una guía telefónica de cosas que le pediría. El tema es que yo ya la vi a Florencia. Ya conozco cómo es. Yo que me lave la mascota. Atrevido. Yo ya la conozco y lo que estoy tratando es de que se describa, porque el tema es que este es un tribunal colegiado, somos tres y tenemos que decidir. Vos tenés que convencer básicamente a otra gente. Juanma, no tenés que darle pedido fuera de aire, nosotros te damos. Pero ustedes dijeron de que no. Mi perra está muy sucia. No importaba si era mujer o no. No, por supuesto. Por no tener un buen cuerpo ni nada de eso. No, por eso. Mientras tengas pulso, está todo bien, mi vida. Tengo pulso. Ajá. A ver. Tengo todos los dientes. Ajá, bueno, mal, muy mal, importante. Mal, es muy importante. No, pero esa no es la clase de descripción que bueno, no importa. Saquemos lo físico del medio. ¿Cuál es tu plan? ¿Vos vas a agarrar, salir a la ruta en Salta y decir, alguien me lleva corrientes con un cartelito? Alguien me lleva, no, haciendo dedos. ¿Hasta dónde me llevan? Ajá, vos y tu amiga. Claro, nosotras dos. ¿Tu amiga no tiene drama de nada? No. Vos le decís, vamos a ver Ciro y los persas a corrientes y se prende y viene. Claro, sí, ya le dije. Ajá. Es más, pero hasta ahora esto, ¿cuántas? Hasta ahora es lo mismo que lo que nos proponen acá. ¿Cuántas entradas son? Son dos. Son dos. Yo creo que si venís a Deo vamos a tener que tener 6 mínimo, porque te van a hacer mellizos en el, a vos y a tu amiga en el viaje. Claro, por lo menos. No nos va a pasar nada, no se preocupen. 6. Imagínate, venís en un camión. Subís con un camionero, llegás acá, te hacemos un EVA test y tenemos que darte 6 entradas. Y no, yo creo que no. Bueno, pero igual, hasta ahora no es convincente tu historia. Ay, bueno, está bien. ¿Qué quieren que les diga? Y no sé, o sea, sí, ¿para qué? De una. A ver, ¿para qué te vas a cruzar 1000 kilómetros hasta Corrientes para venir a ver un recital? Y de paso los conozco. Ajá, ah, ajá. Otra más que no quiere conocerse mucho. Pero ¿y vos tenés que andar todo el día con nosotros? ¿Vas a estar haciendo poco con nosotros? ¿Esa es la idea? Todo. ¿Vas a dormir con nosotros? Sí, todo. Ah, ajá. Y bueno, a ver. ¿Te vas a bañar con nosotros? Ay, eso lo podríamos discutir después fuera de aire. No, pero no somos de discutir, somos re pacíficos. Sí, somos, no, aparte, no somos de bañarnos tampoco, así que no, mirá, no, bueno. No habría mayores problemas. Sí. Bueno. ¿Los bañarías a nosotros, la pregunta? Los bañaría. Bueno. La esponjita por la espalda, les daría los pies, las manos. Por la espalda, la verdad que no. Vamos, ¿no? Por de frente, así de una. Los pies, las manos, me faltan extremidades. Bueno, la verdad que el Tribunal de Ética podría ser peor. Se acaba de reunir. Nos está mandando un mail. Nos dice que mañana se definen los ganadores. ¿Es decir que todavía no gané? No, técnicamente no. Pero vos no ganaste, pero tu amiga ya ganó con todo lo que contaste. Tu amiga acaba de tirar el nombre al aire. Yo creo que ya ganó mucha gente que la va a agregar. Sí, seguro que sí. Yo le compraron un hotel, una camioneta, todo. Bueno, técnicamente. ¿Si alguien quiere llevar hasta allá? ¿Cómo? Si alguien de los que anotaron el nombre los quiere llevar hasta allá, todo bien. Pero ¿y si te agrega gente de Corrientes, qué haces? Y es la idea, ir a conocer gente aparte. Ah, no, pero si vas a venir a conocer otra gente, ya acabas de perder. Ay, no, güey. ¡Ey, perdió! A ustedes. Cortala. Flor, la verdad que un gusto haber hablado con vos. Técnicamente, bueno, técnicamente no ganaste porque mañana se entregan las entradas y definimos quiénes son todos los ganadores y ganadoras, pero sos la única que salió hoy y eso es muy bueno. Así que puedo ganar, tengo más chances. Sí, lo que puedo decir, yo creo que ya tendrías que estar haciendo dedo. Tenemos algunos que en el Facebook nos propusieron, uno nos entregó la hermana. No, no cuentes todo lo que nos bueno, vamos preso. Tengo una amiga para entregar. Claro, 2-1 gana. Vos sos una amiga, bárbara. 2-1 gana Flor. 2-1 gana Flor. El tema tendríamos que hablar con este chico que nos escribió en el muro hace un rato. Si agrega otro más, porque está perdiendo 2-1. Somos dos. Ajá. Somos dos. Y nosotros somos 3. 4 bueno, somos nosotros. Pero podemos comprar un champán. Por ejemplo, a ver. Yo represento una firma de champán, por ejemplo. No tenemos que ir porque llega la gente del otro programa, pero rápido. Nahuel, por ejemplo, tenía una fantasía que es, a él lo convencería, por ejemplo, a alguien que le ofrezca tener sexo en el anfiteatro durante el recital. Sí, quiero hacerlo de vuelta. Mira, bueno, mi amiga, yo creo que estaría bien. Ya, estamos. No, bueno, ¿dónde sacaste? Por favor, quiero conseguir el Facebook de la amiga ya mismo. Sí, escuchá, pará. ¿No hay un Salta Rock para que vayamos nosotros? Hay un Salta Rock. Está ocurriendo ahora en estos momentos. Bueno, estamos haciendo dedos, por ejemplo, para ver nosotros en este momento. Estamos en la ruta. Acaba de llamar Ciro, Andrés Ciro Martínez se comunicó con nosotros, dice que viene para la radio y que no tiene drama ni ir a Salta. Bueno, buenísimo. El Indio Solari está pasando dos comidas. Bueno, nos fuimos. Bueno, Flor, mañana escuchá el programa y te enterás si te venís con tu amiga y listo. Y nosotros te vamos a esperar ahí al puente para que no te equivoques. Bueno, está bien, pero a mí me gustaría saberlo ya para poder prepararme. Sí, gana. Vos andá preparando. Decile bien, a tu amiga. Decile a tu amiga. Preparar la lencería, ponerla en el bolso. Preparar todo. Sí. Cosas, o sea, lo que se lleva cualquier mañana. Recital de rock, digamos. Portal ligas, si látigos. Mañana, escuchen, si salgo mañana, nos podemos encontrar hasta mañana. Ah, claro. Noche también. Claro, babasónicos de por medio. Al reci. Bueno, Víctor se tiene que retirar, está la señora de él esperándolo con los 4 hijos y está muy enojada. Sí, la verdad está bastante caliente. Me dice, ¿va a traer otra casa? Bueno, chicos. Bueno. Bueno, Flor, hablamos mañana. Técnicamente los escribanos del programa mañana van a definir quiénes ganaron. Bueno, está bien. Avísenme lo más pronto posible. Dale, dale. Así que gane. Dale, ok. Un beso grande. Saludos a tu amiga. Saludos a ustedes también. Nosotros volvemos mañana a la 1 de la tarde en Podría Ser Peor. Chau.